Yo te deseo la palabra a ustedes para que igual a los compañeros que nos fortalecen con su visita, su lucha, su opinión del Valle del Yaqui, de los compañeros del distrito, del Movimiento Ciudadano, pues igual viertan sus puntos de vista. Adelante. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros compañeros que nos han fortalecido este día. Este día tan importante, este día que considerábamos nosotros que volvía el Estado de Derecho a Sonora y que iban a liberar a una víctima del gobierno del Estado, a un inocente que lo único que ha hecho es defender el agua que se están robando, no se la quieren robar, para fortalecer el gobierno del Estado, particularmente el gobernador del Estado, con una presa particular para su familia. Eso debe verlo el gobierno federal. Insisto, tienen preso, le acaban de dictar formal prisión a un inocente, a un hombre que lucha, a un luchador social que está viendo por su gente, por los yaquis, por el Valle del Yaqui, la gente que ha trabajado y que tenemos el distrito de riego más modernizado, el mejor distrito en el México. Ese es el pago que nos está dando un gobernador que, la verdad de las cosas, pues dicen que es muy inteligente, dicen que hace las cosas muy bien. Yo creo que sí, si hace presas para su familia, pues es muy inteligente. ¿Y los recursos de dónde son? Bueno, pues habría que ver. Se le toca al gobierno federal investigar esta situación. Señores, una vez más quiero decirles a los compañeros que desinteresadamente se vinieron a estar con nosotros, de Villa Juárez, de Pueblo Yaqui, de Pueblo Mayo, de distintas partes de los 7 municipios de nuestra región, de nuestro sur de Sonora. Aquí están, y no nos cabe la menor duda que nos tienen la confianza suficiente y que andamos aquí porque estamos defendiendo el patrimonio de los hijos y de los que vienen en el futuro. Por eso hemos cuidado el agua, por eso nos hemos modernizado, por eso nos ha costado a los productores del Valle del Yaqui. Queremos que una vez más la acción del gobierno federal. También pedimos y declaramos en este mismo momento cualquier atentado contra la integridad física de alguno de los productores o alguno de los líderes y principalmente de nuestros amigos, de nuestras raíces, los yaquis. Hacemos culpable en este mismo momento al gobernador del estado, porque lo que está haciendo no es más que presionar ya de tantas cosas que se le han venido encima, porque están enojados los taxistas, los transportistas, los estudiantes, todo el mundo en Sonora está enojado, los alcaldes que no les entregan el dinero que les corresponde, la ciudadanía que no les ha entregado el dinero para las obras en los municipios. Se le está viniendo el mundo encima, pero no somos nosotros los culpables. Nosotros nada más estamos defendiendo el derecho de los campesinos, el derecho de la gente que produce los alimentos para nuestro país. Eso es lo que estamos defendiendo. Este empuñado de hombres valientes, incluyéndonos a todos los que estamos aquí, los compañeros que nos han acompañado en toda esta lucha, incluyéndolos a todos ellos, quiero decirles que estamos recibiendo mensajes de la ciudadanía, la indignación, y no en el sur, en todo el estado de Sonora está indignada la gente. Quieren que Padres se vaya, quieren que se vaya a la brevedad posible y se abran las investigaciones que se tienen que hacer. Eso están pidiendo los ciudadanos. Aquí nos llegan los mensajes. Claro que tenemos miedo, miedo a las cobardías. Tenemos miedo, claro que sí, pero tenemos miedo porque no llega derecho, anda por las ramas para hacer daño a los que según se le atraviesan. Pero estamos puestos, no está Mario aquí, pero aquí está un puñado de valientes que están al frente de los yaquis, y está un puñado de valientes del Valle del Yaqui también defendiendo, y en el Mayo y todas las tribus de nuestro estado están con nosotros, compañeros. queremos decirles que van a otros llamados, que vienen acciones mucho más fuertes. Acciones que vamos a hacer, acciones que tenemos que plantear bien, acciones que se tienen que planear como debe de ser. Ahora sí, de veras que le echó la gota al vaso, ya se derramó el agua. Eso es lo que quiere, ya lo hizo, ya lo hizo. Señores, sigamos en la lucha, los vamos a volver a convocar. Vamos a convocar a nuestros compañeros del Valle del Yaqui y a los compañeros del Mayo, los de Álamos. Porque esto que está pasando, históricamente nunca había habido un gobernante que estuviera haciendo lo que está haciendo el gobernador que está en turno ahorita. Muchas gracias.